En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este viernes 4 de octubre de 2019. Saludos desde Teleelch en Radio Marca en el 101.4, también a los que nos veis y escucháis en Teleelch, en la TDT, o desde cualquier parte del planeta Tierra en nuestra web teleelch.es y también en nuestra app gratuita Teleelch. Arrancamos con toda la información del Elche Club de Fútbol. Con una muy buena noticia para el Elche, Gonzalo Villar, convocado con la selección española sub-21. El jugador del Elche, el centrocampista Gonzalo Villar, ha entrado en la lista de 23 convocados por Luis de la Fuente para los compromisos internacionales de la selección española sub-21 ante Alemania y Montenegro. El duelo ante el combinado alemán es un amistoso que se disputará el jueves 10 de octubre a las 19:45 en el Nuevo Arcángel de Córdoba, mientras que el choque contra Montenegro el martes 15 a las 19:45 se trata de un partido clasificatorio para la Eurocopa de 2021. Siempre hay un pero, y es que Gonzalo Villar se perderá el partido de la jornada número 11. La semana que viene no estará en Girona. Un Gonzalo Villar que, desde luego, si está evolucionando, es en gran parte, en gran medida, a Pacheta, que es el hombre que ha depositado toda la confianza en el centrocampista blanquiverde. Se cree que es uno de los responsables de esta llamada de la selección sub-21, Pacheta. No me considero el responsable del éxito de Gonzalo. Gonzalo es un buen jugador. Sí me puedo considerar en que me está haciendo caso en cosas. Creo que se está haciendo mejor jugador. No en vano es el primero sancionado que tenemos por 5 amarillas, lo que sería impensable en Gonzalo Villar antes. Está pensando en el equipo. Cuando tú piensas primero en el equipo antes que en ti, estás dando un salto al frente. Él tiene que comprobar que esta llamada de la selección es fruto de su trabajo y de su convencimiento que está haciendo. Entonces, Gonzalo Villar es mejor jugador. Desde que piensa en que primero es el grupo, luego ya lo demás. Y Gonzalo Villar, con sus características, todavía tiene que aprender a distinguir muchas cosas, pero Gonzalo Villar se está convirtiendo en un volante, en un medio centro muy, muy, muy interesante. Decía Pacheta que Gonzalo Verdú está madurando, es mejor futbolista que hace 6 meses. El técnico blanquiverde tiene todos los datos en la mente para el partidazo de mañana frente al Rayo Vallecano. Ha dejado claro que les va a apretar mucho el Rayo, que arriesgan mucho desde atrás y que el Rayo es un equipo que tiene un plan y que esperan estar a la altura. Va a ser un partido, decía, muy animoso para el público, para el espectador, porque ninguna de las dos escuadras entrega metros y los dos quieren ser protagonistas. Pacheta, que ha vuelto a quejarse del césped, dice que no está bien, que no mejora, que se sigue levantando y esto sí es un problema. Reconoce que, a pesar de la derrota en Almendralejo, llegan en buena disposición, en buena situación, y que volverá a haber cambios, claro, cambios para empezar ya a apostar por el once de gala. Pero ojo, porque ha dicho que los dos hombres que lo juegan todo, además de Edgar Badía, Gonzalo Verdú y Juan Cruz, sabe que están corriendo un riesgo de lesión y que hay que regularlos bien. No ha querido decir que mañana no vayan a jugar y vayan a descansar, yo creo que no, pero lo ha dejado caer.

Con la familia. Con los amigos. En cualquier celebración. Restaurante Espacio. Siempre aciertas. Por sus arroces, fideuás, carnes, pescados, con los sabores de siempre. Menú diario arrocero por 9,90. Cocina casera, mediterránea y tradicional en Restaurante Espacio. Con parque de ocio infantil y monitoras. En Avenida Crevillente 12, Elche. Reservas al 654-33-88-97. Síguenos en Facebook. Atentos expertos en fútbol, última noticia. Llega a Elche Área Movistar La Liga, un espacio interactivo en tu tienda Movistar para que los auténticos futboleros disfrutéis de vuestra pasión al máximo. Disfruta de nuestras experiencias de realidad virtual, reta tus conocimientos y gana increíbles premios. Haz tu mejor regalo y pásate por nuestra tienda Movistar en la calle Alfonso 12, 14, 16 del 3 al 18 de octubre. ¡Vamos! ¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Elche en punta. Con Paco Gómez. Es viernes 4 de octubre, en una semana en la que el Elche mañana va a tener su tercer partido. El sábado pasado jugó y ganó aquí su primer encuentro en el Martínez Valero frente a la Ponferradina, lo que le encumbró a la sexta plaza al puesto de playoff. El martes cayó derrotado 2-0 en Almendralejo contra el Extremadura, lo que le ha dejado en mitad de la tabla, a un punto de playoff y a 4 de descenso. Y es que recordamos que tenemos ya el resto de marcadores. Ayer por la tarde-noche se jugaron el resto de partidos de la segunda división, de la liga que llaman ahora Smartbank, con estos resultados: Sporting de Gijón 4, Almería 2, Zaragoza 2, Málaga 2, partido loco. Iban empate a 1 en el 89, el Málaga puso el 1-2 y en el 90 el Zaragoza puso el 2-2, que incluso al final pudo ganar. Y ojo al Girona, próximo rival del Elche, próxima salida. Girona 3, Deportivo 1. Marcó Stuani, pero ya sabéis que sus dos internacionales no van a estar, ni el colombiano ni el uruguayo, sobre todo Stuani, uno de los máximos goleadores de la categoría, no estarán en ese partido por los compromisos internacionales de la semana que viene, que van a hacer que tampoco esté Gonzalo Villar. Sin duda ha sido una sorpresa agradable ver cómo el técnico, el entrenador, el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, ha convocado a Gonzalo Villar para jugar con la selección sub-21, la actual campeona de Europa. Ganó precisamente a Alemania en este mes de julio. Pues Gonzalo Villar va a jugar con la sub-21 dos partidos. Uno amistoso el próximo jueves. El Elche juega el sábado en Girona, no estará en ese partido Gonzalo Villar, es baja, se perderá ya el segundo partido de la temporada porque el primero se lo perdió por sanción el pasado martes en Almendralejo. Por tanto, va a estar con la sub-21, jugará ante Alemania el partido amistoso el jueves 10 de octubre a las 8 menos cuarto de la tarde en el nuevo Arcángel de Córdoba, mientras que el choque contra Montenegro la semana siguiente, martes día 15, a las 8 menos cuarto también. Se trata de partido clasificatorio para la Eurocopa 2021. Eurocopa que ahora mismo el actual campeón es precisamente la selección española sub-21. Es una muy buena noticia para el chaval, también para el Elche, aunque supone que no estará, como digo, en Girona el próximo fin de semana. Hemos escuchado a Pacheta hablar de un Gonzalo Verdú en el que siempre ha creído, a pesar de que ha habido voces críticas de que todavía no está hecho, que si no es quizás lo que muchos esperan, pero es el único centrocampista de corte organizador y Pacheta está demostrando con sus titularidades su enorme confianza en él y de momento algo habrá visto. De la Fuente, el seleccionador nacional de la Sub-21, que también ha confiado en él para esa lista Sub-21 de la selección española de 23 futbolistas. Bueno, pues enhorabuena para Gonzalo Villar, para todos los que le rodean, sus familiares y amigos, porque demuestra Pacheta que no se está equivocando y creo que sigue teniendo mucho margen de mejora. En cuanto al partido, mañana, 6 de la tarde, Elche-Rayo Vallecano. Ambos llegan pues de la mano con esa clasificación en la que bueno, pues el conjunto de Vallecas y el Elche Club de Fútbol, si no recuerdo mal, estoy mirando la clasificación, tienen los mismos puntos, efectivamente. El Rayo es noveno con 12 puntos, junto con Alcorcón, Unión Deportiva Las Palmas y Elche, a ese cuádruple empate de 12 puntos, todos ellos están a un punto del Numancia, que es el que marca zona de playoff, sexto, pero también y fuera del playoff, pero con los mismos puntos que el Numancia, está el séptimo, que es el Girona, y el octavo, que es el Albacete. Es decir, que del Numancia, sexto, 13 puntos, a la Ponferradina, decimoquinto, hay un partido. Del sexto al decimoquinto hay 3 puntos tan solo de diferencia, con lo que estamos hablando de que hay 10 equipos en un partido. Si se te ocurre ganar dos partidos seguidos, te embalas para arriba, como los pierdas, te embalas para abajo. Por eso la línea entre el éxito y el fracaso en segunda es tan delgada, y sobre todo en estas primeras jornadas, que hay que sumar los puntos de tres en tres, sobre todo en casa. ¿Cómo llega el equipo tras el pinchazo en Almendralejo? Estamos, creo que, mejor recuperados, porque es un día más, porque es difícil jugar en menos de 72 horas. Y ya cuando en Dugada 72 horas, pues ya pasan esas 96 horas o pasan un día más, es estupendo, ¿no? Entonces, ahora sí que creo que hemos descansado mejor, pero bueno, es un viaje muy largo, la vuelta de Extremadura. Llegas a las 7 de la mañana, no es fácil, pero bueno, creo que hemos recuperado bien y que llegamos en buena situación al partido, en muy buena, tras esa derrota de Extremadura, ¿no? Ahora hablaremos de ello. Habrá muchos cambios en el once, volverá a apostar por su once de gala después de las rotaciones. El otro día hicimos cambios, pero al final el equipo que sacas es un equipo que no tengo ninguna diferencia. La única diferencia que hacemos con el once inicial es poner a los que creemos que mejor están, pero no tengo yo excesivas diferencias entre unos y los que dejo en el banquillo. Aquí, este no es un equipo en el que tengamos 11 figuras y 11, que no, tenemos un equipo muy compensadito y cualquiera de ellos, dependiendo del momento en el que nos encontramos, dependiendo del rival, ponemos. Dani Calvo el otro día no se viste porque estaba con un proceso complicado, estaba mareado, estaba con vómitos. Por eso Dani Calvo no se viste, ¿eh? El otro día hay un cambio obligado, que es Dani, que tampoco quisimos decir nada, porque habiendo cambios como hicimos, pues lo que tocaba, ¿no? Los demás de los jugadores, que juegue Manolo, Nuque, que juegue Ramón, juegue Villar, juegue Iván, juegue Fidel, juegue José, pues dependiendo del rival, si queremos entrar a pierna natural, si queremos entrar a pierna cambiada, si queremos irnos para adentro, pues jugamos con unos o jugamos con otros. Pero no puedo llegar aquí y decir que hay demasiados titulares, demasiados suplentes. No, vamos jugando con ello. Y lo que sí que me preocupa, y lo sabéis, y es en lo que baso, es en el riesgo de lesión. No, me gusta no correrlos, si puedo controlarlos. Y a veces en ese riesgo, pones en una balanza riesgo y beneficio y riesgo, ¿no? Y a veces te equivocas o a veces aciertas. Lo que nunca vamos a saber si con otros hubiéramos ganado, si con otros se nos hubieran lesionado, no lo sabemos. ¿Hemos perdido? Sí. ¿Con otros jugadores hubiéramos hecho otra cosa? Pues no lo podemos saber. Sacamos el equipo que mejor creíamos para ganar y lo que tenemos que en ese partido es felicitar a Extremadura, que es un partido realmente fantástico. Pero aun con todo ello, nosotros tuvimos llegadas que tenemos que hacer daño. Tuvimos llegadas en el primer tiempo, hay 3 o 4 llegadas por banda derecha y una por banda izquierda, llegaditas. Pero el rival fue mejor. ¿Vamos a hacer cambios mañana? Sí, sí. Hay cambios porque llevan jugadores. Tenemos mucho riesgo con 2 jugadores de lesión, con 2. Pues Juan y Gonzalo Verdú. son los que más tiempo llevan, los que llevan jugando todo. Edgar también, pero bueno, al final el portero, aunque es exigente, es otra posición. Y sin embargo, pues con Gonzalo y con Juan sé que estamos corriendo un riesgo, pero tenemos sustituto para los dos. Estoy encantado con Andoni, como tenemos sustituto para Edgar con Sanro. Sanro y Andoni son dos jugadores cedidos de grandes equipos y no están jugando en estos momentos, pero les devolveremos mejor jugador y mejores personas, se los devolveremos. En cuanto al riesgo de Gonzalo Verdú y Juan Cruz, porque lo están jugando todo, también se le preguntaba por Nino. ¿Y Nino no tiene riesgo de lesión, que también lo está jugando prácticamente todo? A Nino le vamos dando, a veces no juega todo el partido, vamos quitándole 30 minutos o 25 minutos, vamos jugando con Nino, pero por supuesto, pero Nino no le he visto una lesión. Entonces, ¿Nino se puede lesionar? Pues, pues también, que tiene 39 años, pero... él regula muy bien esfuerzos, él descansa muy bien. Ayer nos dio, espero que no se molesten, pero ayer nos dio una lección, Nino. Me preguntaba que para llegar a los 39 años, y nos dio 4 o 5 llaves estupendas. Entonces él nos va enseñando también, va enseñando a los jugadores. Tenerle es un máster. Tenerle es un máster, me gusta la frase. Siempre da buenos titulares Pacheta. Se refiere a Nino, y cuando decía que ayer les di una lección, es un poco lo que llevamos preguntándole aquí en los últimos años a Nino. Las claves de su secreto de longevidad, que va a terminar la temporada con 40 años y como siga este ritmo lo va a jugar todo, como siempre, porque lo llevo diciendo ya muchos años. Nino es el jugador más rentable del fútbol español, al menos en la segunda división, donde tiene todos los récords sabidos y pueda haber. Pero es que no, como nunca se lesiona, lo juega todo, pero vamos, lo juega todo con 19, con 29 y ahora con 39. Es alucinante, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las lecciones que dio? No, en realidad lecciones no. Dijo lo que él hace, que para él es muy normal, pero quizás no tanto para algunos. Y es el entrenamiento silencioso. Primero, en el entrenamiento físico se lo deja todo. Segundo, es muy listo. Tiene calidad, pero además es muy inteligente. Y tercero, el entrenamiento silencioso. ¿Cuál es el silencioso? Lo hemos dicho muchas veces. Descansar muy bien y alimentarse muy bien. Pero vamos, alimentarse muy bien no es comérselo todo. No. Es alimentarse muy bien y descansar muy bien. Vivir por y para el fútbol las 24 horas. No hay otro secreto. Me imagino que la genética también ayudará, pero sobre todo los aspectos que acabo de comentar. Frente al Rayo Vallecano, habrá que hacer bien la presión alta, porque el Rayo también la hace, pero si se la haces bien, puede robarle balón, porque es un equipo que le gusta salir desde atrás sí o sí. Es el trazo, la filosofía impuesta por los equipos de Paco Gémez. Es un equipo que nos va a presionar casi con la misma intensidad y casi la diría, llamaría hasta con violencia de como hizo el Extremadura, ¿no? Son presiones muy, muy, muy, muy intensas de todos los jugadores que van uno para uno en todo el campo. Nosotros siempre intentamos llevar en la basculación, llevar la presión a un lado para generar un 10 para 7 o un 10 para 8. Ellos no, van uno para uno y son valientes, como hizo el Extremadura, como va a hacer el Rayo. O sea, entrecomillado, ¿no? Pero tenemos una revancha muy parecida. El Rayo es un equipo que nos va a apretar mucho, que salta mucho, que arriesga en su juego, que es un juego elaborativo, es un juego asociativo, que va. Estos del Rayo Vallecano tienen un plan. Tienen un plan, y cuando tienes un plan eso da premio. Y un plan muy bien trabajado. Un equipo que achica cada vez que juegas hacia atrás, achica muy bien, un equipo de muy buenos jugadores. Mañana vamos a ver una intensidad de equipo que esperemos nosotros estar a esa altura. Nosotros hemos demostrado que estamos a esa altura. Pero vamos a ver un equipo de unas intensidades, de unas presiones. Mañana va a ser un equipo, va a ser un partido muy animoso para el público. Muy animoso, porque no va a ser un partido en el que ni un equipo ni otro entrega metros. O somos un equipo que te va a esperar a la contra. Ni el uno ni el otro. Habrá momentos en los que un rival someta al otro, porque el Rayo te somete. Va a haber momentos en los que te somete. Ahí tenemos que tener paciencia, tener tranquilidad, porque con Embarba, Bebé, con Pio Bacari, con Pozo, te van volcando, con Suárez y con... con Óscar Valentín, con todos los que tienen, te van volcando, pero nosotros también, ¿eh? Y el que en esos momentos de vuelque del campo tenga más acierto, tacata. Y el que tenga más paciencia. Pero va a ser un partido... ¡Oh! Yo preveo un partido muy, muy, muy animoso. De mucha energía. Pero lo que pasa es que, mira, al haber jugado tres partidos en una semana, igual había sido más bonito de semana en semana este partido, sí. Hubiera sido muy bonito. Se le preguntaba por si en Almendralejo falló en la alineación con hasta seis caras nuevas. Yo tengo que ser lo suficientemente pausado, admitir los errores que cometes, los errores que... todo el mundo que tomamos muchas decisiones comete errores, pero no tengo la sensación de haber cometido errores en la alineación del otro día. No le tengo. Otra cosa es que tú puedes ganar y puedes perder. Pues puedes ganar y puedes perder. Pero no tengo una sensación de que el equipo... Es verdad que el primer tiempo ellos tuvieron más situaciones de gol. En el segundo, cuando ya llevábamos 5, 6, 7 minutos ya ajustados, que sabíamos que esa presión iba a descender, pues sucede la desgracia de una expulsión. Pero no tengo esa sensación. Bueno, la gente puede opinar lo que crean y demás. Igual que soy muy crítico en ciertos momentos, yo creo que luego hicimos 20 minutos con 9, que está estupendo, pero no fuimos capaces de empatar en esas 3 o 4 aproximaciones que tuvimos y al final pierdes 2-0. Vamos a ganar muchos partidos y vamos a perder muchos partidos a lo largo del año. Y no creo que le perdiéramos de manera que no... ¿Tuvimos que ser más valientes a la hora de tener el balón? Sí, un poquito más de personalidad para tener el balón, un poquito más de mostrarnos un poco más, pero no tengo esa sensación. Pero la gente, ¿cómo no voy a entenderlo? Tengo que entender absolutamente todo. Y agradecer a esos 8 o 10 que fueron allí a Extremadura a animar, agradecerles en el alma ese apoyo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y agradecer a la afición todo lo que nos da. Pues cuando perdamos, ¿cómo no va? Pues estarán jodidos y como todos, nosotros también, ¿eh? No se crean que nosotros nos cuesta pasar este duelo cuando se pierde. No soy capaz de manejar la derrota. Me cuesta mucho. Me cuesta mucho y tengo que aprender, porque eso quita vida. Quita mucha vida. Todos esos disgustos. Disgustos. Y sobre el calendario exigente en el mes de octubre, a saber, mañana el Rayo, la semana que viene el Girona, luego viene el Sporting y termina octubre viajando hasta Huesca. Tres ex primeras, tres equipos con un presupuesto que cuadruplican o quintuplican el del Elche, depende de los casos, 19 millones y medio en plantilla el Rayo, 29 y medio el Girona, 18 el Huesca, el Sporting es solamente el doble que el Elche, o sea que no está mal. ¿Ese calendario y ese mes de octubre puede definir las posibilidades del Elche esta temporada? Son tres equipos, o cuatro equipos, pues eso, los candidatos a todo, porque tienen 20 millones de euros de presupuesto. Nosotros con el de abajo o con el de encima nuestro, pues tenemos 1 millón de euros de diferencia. Con estos tenemos 18, 15, 20 de diferencia. Entonces, ¿son muy buenos? Sí. ¿Me dan miedo? Ni uno. ¿Que vamos a ir a por ello? El mes de febrero el año pasado también lo teníamos marcado a rojo, todo equipos buenos y tal, no sé qué. Y fue el mes en el que más puntos sacamos, o de los meses que más puntos sacamos. Pues señores, vámonos por ellos. De uno en uno. No van a venir todos a la vez, de uno en uno. El Rayo, gran equipo. Muy intenso. Muy duro. Compiten como animales. A mí me gusta el Rayo. Creo que es candidato, claro. Me gusta. Me gusta. Pero mañana nos enfrentamos a un... Van a ver un Elche de los nuestros, de en casa. De los nuestros. Y el campo no está bien. No mejora. No mejora. No mejora, no está bien, no tiene buena pinta. Porque pasan las semanas y el césped, insisto, no presenta mejor aspecto. Es una queja del entrenador blanquiverde que semana tras semana lleva precisamente elevando la voz sobre este tema. Yo sé que él, de alguna manera, le duele decir esto, porque es poner en entredicho el trabajo de los trabajadores del césped del Estadio Martínez Valero, pero claro, es que el tapete donde se juega para él es fundamental. Si la bola es el arma de trabajo, el césped es la superficie, y si no está bien, el Elche es el gran perjudicado. Estamos hablando de tu estadio. y lo decía, dice, es que en abril, en mayo, en febrero el césped estaba de maravilla, ahora no está bien. Y es que no está bien. Pues algo habrá que hacer para mejorar ese terreno de juego. No sé cuál es la solución, pero desde luego tienen que ponerse manos a la obra porque es que le estás dando la justificación al entrenador por si las cosas no salen bien, se puede agarrar a ello. Y además con razón, aunque es para los dos equipos, pero bueno, tú quieres que tu campo esté en perfectas condiciones. ¿Qué equipo nos vamos a encontrar? Pues se lo vamos a preguntar a José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas, Paco. El Rayo de Paco Gémez, ¿cómo va a venir a Elche? Pues va a venir con ganas de hacer bien las cosas, sobre todo porque encadena 4 empates consecutivos. Ahora te leeré unas declaraciones de Paco Gémez que ha hecho hace unos minutos en la rueda de prensa previa a este partido. Hay que tener en cuenta que el Rayo es noveno con 12 puntos, exactamente los mismos que tiene ahora mismo el Elche. Ha cosechado 2 victorias, 6 empates. Es el equipo de los empates este año en segunda división y solo una derrota con 14 goles a favor y 12 encuentros. Como te digo, encadena a estas 12 alturas. En contra. 12 en contra, eso es, que me he equivocado. Y acumula 4 empates seguidos. En la última jornada viene de dejar escapar la victoria ante el Alcorcón en el descuento. Empató allí en Vallecas 1-1. Y han sido ya 2 los partidos consecutivos en los que al Rayo Vallecano se les ha escapado ya no solo puntos, sino la victoria en esos minutos finales de partido contra el Fuenlabrada y contra el Alcorcón. Todavía hay que destacar que no ha ganado a domicilio y eso que ha jugado ya 4 partidos, 1 en el Molinón, perdió en Montilivi, esa es la única derrota que tiene el Rayo Vallecano, 3-1 contra el Girona, no consiguió ganar en la Rosaleda contra el Málaga y empató también en el Fernando Torres de Fuenlabrada. Es curioso porque esta semana, Paco, se ha hablado sobre todo allí en Vallecas mucho del ambiente que se respira en Vallecas en los partidos en los que el Rayo Vallecano juega como local. Tanto el entrenador Paco Gémez como el portero y capitán Alberto García, que por cierto no va a viajar a Elche porque está lesionado, están muy preocupados con esa huelga de animación que tienen en su estadio y porque bueno, la afición sigue en pie de guerra contra el presidente. Eso va a tener poco que ver para el partido de este fin de semana, pero es muy curioso que allí pues en Vallecas las aguas en cualquier caso no están tranquilas. En lo estrictamente deportivo, destacar unos nombres propios que tiene el conjunto madrileño, el Elche va a tener que tener mucho cuidado sobre todo con Adrián Embarba, que es una pieza fundamental en el esquema de Paco Gémez. Su posición natural es extremo, aunque puede jugar prácticamente en cualquier zona del ataque, y suma ya a estas alturas 7 asistencias en 9 partidos. Es el mejor asistente de la liga y además también marca goles, lleva 4, es el máximo goleador del Rayo Vallecano, así que el Elche que tiene que atarlo muy de cerca. Para el partido, Paco Gémez, que tiene 2 bajas seguras, una es la del delantero Leo Ulloa, que está sancionado por 5 amarillas, y la otra es por lesión el portero Alberto García. Así que también te destaco, Paco, el extraño caso del canterano Martín Pascual, que es un defensor de 20 años, uno de los jugadores más prometedores de la cantera rayista y que sin embargo no ha empezado la temporada con buen pie. Ha sufrido ya a estas alturas 2 expulsiones y ha cometido 2 penaltis. Todo esto en 5 partidos. Así que allí en Vallecas se habla incluso del gafe de Martín Pascual, al que pues también ha dicho Paco Gémez que el equipo, el vestuario en general, le está arropando porque está seguro de que es un grandísimo jugador y que lo va a demostrar esta temporada en el Rayo Vallecano. Un Paco Gémez que está aplicando este año el esquema de 3 centrales, también la defensa de 4, vamos a ver cómo sale el Rayo este sábado en el Martínez Valero, porque como decimos, acumula 4 empates, todavía no ha ganado fuera de casa, y la intención del entrenador canario es hacer buenos esos 4 empates seguidos con una victoria en el feudo franjiverde. Ya sabemos cómo son los equipos de Paco Gémez, muy valientes, atrevidos con el balón, que tienen la posesión, que quieren salir jugando desde atrás con mucha personalidad y también muy intensos. Respecto al 11 titular, yo creo que puede haber varios cambios, teniendo en cuenta el partido contra el Alcorcón de hace unos días. Yo creo que Paco Gémez va a intentar también refrescar al equipo y bueno, vamos a ver si juega con línea de 4, con Advíncula por la derecha, Catena, Sabelich y por la banda izquierda Luna o Saúl, y con lo que va a tener que que tener muchísimo cuidado el Elche con esa línea también de mediapuntas que tiene el Rayo, ¿no? Jugadores que aquí conocemos bien, como por ejemplo el veterano Trejo o incluso Álvaro García, también en Barba, Comesaña, y arriba pues Bebé y Pio Bacari, o incluso Andrés Martín, que por cierto también ha entrado en la lista de convocados en la selección sub-21, donde también ha entrado Gonzalo Villar. Y por destacarte, el titular de Paco Gémez decía: estamos buscando esa victoria, que el fútbol nos devuelva algo que nos está negando durante las últimas jornadas. Así los empates no serán del todo malos. Vamos con muchas ganas a Elche y tengo muchas esperanzas puestas en este partido. Ha dado ya la lista de 19 convocados. Las novedades son pues que no va a poder contar con Alberto García ni con Leo Ulloa. Y respecto al historial, a los Elche Rayo Vallecano en segunda división, aquí en tierras ilicitanas, el balance es muy favorable para el Elche. En 16 partidos, 10 victorias para el Elche, 3 empates y solo 3 triunfos del Rayo Vallecano. El conjunto madrileño no gana aquí desde el año 91 y se han jugado ya unos cuantos partidos, también incluso de primera división. Así que, Paco, vamos a esperar que se mantenga la racha. Esperemos que el fútbol no le devuelva lo que pide Paco Gémez mañana, que se lo devuelva dentro de unas semanas. Bueno, eso en cuanto al Rayo Vallecano. Vamos a ir cerrando ya también con la agenda deportiva para el fin de semana. Además, tenemos una agenda bastante abultada, Paco. Empezamos por la jornada 7, grupo 6, en tercera división. El ilicitano que recibe al Hércules B este domingo a partir de las 11 en el 10 y Borra. Un partidazo el derbi. Además, en división de honor juvenil, grupo 7, jornada 5, el Elche juega a domicilio contra el Alcira el sábado a las 7 de la tarde. En Liga Juvenil Nacional, grupo 8, jornada 6, varios partidos. El sábado a partir de las 5 van a jugar hasta tres equipos ilicitanos: el Itango en casa contra el Racing de Algemesí, el Kelme contra el San Marcelino también en casa, y también en su campo el Celtic Elche contra el Roda B. El domingo a las 6 menos cuarto jugará ya el Elche B fuera de casa. En Primera Nacional Femenina, grupo 7, jornada 4, el Elche femenino que va a jugar fuera de casa contra el Aldaya. Vamos a ver si el equipo de Quique Cano suma la cuarta victoria consecutiva. Eso va a ser el sábado a partir de las 12:30. Además, en fútbol sala, en segunda división, jornada número 4, el Irefrank Elche juega en el Esperanza Las contra el Ciudad de Móstoles el sábado a las 4 de la tarde. Así que escuchamos, Paco, al entrenador, a Juan Carlos Guillamón. Bueno, pues llegamos bien, ¿no? Es verdad que creo que tenemos 5 puntos, ¿no? Creo que son los que no hemos ganado en el terreno. Pienso que merecemos más. Yo creo que hemos tenido, por el juego que hemos hecho y por las ocasiones que hemos tenido muchos partidos, pero conforme, ¿no? Conforme, porque al final estamos metidos ahí entre los 8 primeros, con 3 jornadas. Tenemos que intentar esta semana, este fin de semana, ganar a Móstoles, sumar 8 puntos, y ese es el objetivo ahora mismo importante que tenemos que hacer. También tenemos fútbol sala femenino. En segunda división, jornada 3, el Juventud del juega fuera de casa contra el Eixample el domingo a las 12. En balonmano regresa a la división de honor femenina. Jornada 3, el Club Balonmano Elche regresa a Carrús el sábado a las 6 para medirse al balonmano Alcobendas. En primera división estatal masculina, grupo E, jornada 3, el Club Balonmano Elche que se enfrenta fuera de casa al Agustinos Alicante el sábado a las 8. También regresa este fin de semana la Superliga 2, jornada 1. Estamos hablando de voleibol y el Club Voleibol Elche que va a estrenarse en el pabellón El Toscar el sábado a las 7 contra la Universidad de Alicante. Vamos a escuchar cómo llega este partido. Habla la capitana Cristina Llorens. Las ilusiones que tenemos para esta temporada son cada día más. Contamos este año con una plantilla muy joven, como decían antes, la media del equipo está en 19-20 años, pero eso no nos impide que, como os comentaba, que estamos muy ilusionadas y con muchas ganas. Hasta ahora hemos hecho varios partidos amistosos en los que hemos visto buen resultado, vamos aplicando las cosas que hacemos en los entrenamientos, y además este pasado fin de semana nos proclamábamos campeonas de la Copa Comunidad por cuarta vez, ¿no? Entonces, bueno, este sábado, sí, como decías, empezamos la temporada a las 7 en el Toscar contra la Universidad de Alicante y tenemos muchas ganas, la verdad, que estamos deseando que llegue ya el sábado. Bueno. Y por último, en el waterpolo va a jugar el Club Waterpolo Elche fuera de casa su primer partido en Segunda Nacional este sábado a las 5 contra el Club Waterpolo Dos Hermanas. Así que, Paco, como ves, tenemos una agenda bastante concurrida este fin de semana. La verdad es que hay una oferta deportiva extraordinaria y muchos partidos aquí en casa para elegir de distintos deportes. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Recordamos, mañana sábado, 6 de la tarde, es el partido Elche-Rayo Vallecano desde las 5:30. Entramos en directo aquí con todo el equipo de Marcador en el 101.4 para la retransmisión de ese partidazo Elche-Rayo. Así que os esperamos mañana. Feliz fin de semana. Adiós. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.